Siento la voz tan dulce de Cristo el Redentor, que dice a mi alma, yo soy tu buen pastor. En santidad camina, nunca te dejaré. A delicados pastos yo te conduciré. Siento la voz divina de mi veraz pastor, que siempre me enseña con infinito amor. Su santa faz un día en gloria yo veré, y grande alegría por siempre sentiré. Me llama su amigo, mi Salvador Jesús. Su voz que es sublime da comprensión y luz. Quiero a los pies de Cristo continuamente estar, en sus consejos siempre me quiero deleitar. Siento la voz divina de mi veraz pastor, que siempre me enseña con infinito amor. Su santa faz un día en gloria yo veré, y grande alegría por siempre sentiré. Con mansedumbre habla Cristo mi Salvador, haciendo que mi alma rebose de fervor. En todas las angustias, en prueba o dolor, dentro de mí oigo la voz de mi Señor. Siento la voz divina de mi veraz pastor, que siempre me enseña con infinito amor. Su santa faz un día en gloria yo veré, y grande alegría por siempre sentiré.